Bienvenidos a una experiencia extraordinaria. Un podcast que te dejará fuera de sí. Invitados que provocan el espanto y temas mic que harán que tu mente alucine y pierda la cordura. Este es el podcast pre-fin de año de Vidas en Red. Bueno amigos, bienvenidos a Vidas en Red, bienvenidos a un directo que hacía tiempo que no montaba la mesa y toda la parafernalia. Saludos a todos los que estáis en el chat, al que ha hecho pole hoy, todos en pie, y demos una sentida ovación al señor Andrés Ramos, el que ha tenido la pole. He hecho una imitación de Dross, pero no me ha salido muy bien. Bueno, este es el especial... No, este es el pre-especial fin de año. Porque va a haber un especial de fin de año con invitados de AUPA, amigos. Con auténticos invitados y con temas de lo que ha sido Vidas en Red, la comunidad de Vidas en Red, los contenidos, el blog, el podcast, un poco todo. Y donde, además, no podía faltar la predicción para el 2018. Saludos, felices fiestas a todos, amigos. Si es que como le gusta decir a Rupert, no tengo tiempo. Que estoy con el teórico de conducir que tendría que estar repasando ahora, pero estoy tan saturado que digo, bueno, voy a apartar media horita y luego sigo dándole ahí al maldito teórico. Hoy lo comentaba en el podcast de esta mañana, porque los pocos podcasts que habéis escuchado recientemente, pues son podcasts que grabo en el metro, con el móvil. A veces no grabo porque, por la sencilla razón de que voy con el maletín ese que llevo y a duras penas, ¿no? A duras penas puedo tirar de él. Hay gente que me dice, ¿te has quedado más delgado? No, no me he quedado más delgado. Llevo mes y medio cargando con un maletín de 15 kilos, subiendo escalera, bajando escalera, yendo para un lado, para otro. Entonces, quieras que no, el mejor gimnasio que hay es el trabajo, ¿verdad que sí? Señor Lazarus, que está de cena ahí con unos amigos. Fernando, que dice que 32 grados en Buenos Aires. ¿Quién los pillara ahora? La verdad es que no estamos teniendo frío, ¿eh? Yo no sé si el cambio climático nos está afectando o qué. Pero frío, lo que es frío, no está viendo. Pero bueno, tienes que grabar, ¿eh? Tienes que grabar, señor Lazarus. Quiero hablaros de muchos temitas. Quiero hablaros de algunos temitas pues recurrentes, temas que me obsesionan, de los que ya he hablado, ¿no? Sabéis que me ha dado bastante por lo que son las aplicaciones de escritura creativa. Voy a poner algo de música menos ahí, en plan, ya sabéis, ¿no? En plan eso. Voy a poner algo del disco Y Persona. El disco se llama 36. Bueno, este año os he hablado bastante de Scrivener, una aplicación que me gusta mucho, es de pago y vale cada céntimo. Os he hablado de IA Writer, que es una aplicación también de escritura, basada un poquito en lenguaje de marcado, y es un poco, sigue esa línea de esas aplicaciones que están muy orientadas a enfocarte en la escritura, no a editar, maquetar el texto, sino simplemente escribir sin distracciones, lo cual está muy bien como concepto, pero es que el problema de las distracciones es que las llevamos puestas de serie. Así que muchas de estas aplicaciones también funcionan con la vista multifichero, que eso es un concepto muy útil, que es en lo que se basa Scrivener, ¿no? Que tú puedes estar escribiendo y rápidamente tener acceso a varias pantallas. Para mí, la aplicación de este año, sin duda, ha sido Manuscript, Manuscript con K, que es una especie de Scrivener gratis y libre, que es una bendita maravilla. Está fantástico y que está muy bien. Y he descubierto una nueva que se llama Tipora, con Y, Tipora. De todo esto os dejaré notas en el especial de fin de año. Tipora está muy conseguida, está muy completa, y eso que está en la versión beta, tanto para 64 como para 32 bits. Yo me pregunto, ¿por qué la gente sigue haciendo programas para 32 bits? ¿Venden equipos de 32 bits? Bueno, ese es otro tema. Y como decía el señor Juan Luis Chulilla, del fantástico podcast que tenéis que oír, y si no lo oís, ya estáis dejando este y escuchando a los amigos de wintables.info. Son aplicaciones orientadas a los escritores wannabe. Me gusta esa expresión, escritores wannabe. Saludos a los que estáis incorporándose, Fernando, Maquiatánica, Lermit. Escritores wannabe, hay muchos. Aquí tenéis a uno, el que os habla, que es un escritor wannabe, ni más ni menos. Hay una frase de Philip K. Dick que dice: él escribió cuando era simplemente un dependiente de una tienda de discos. Dice: hay momentos de mi vida en los que empiezo a creerme eso de que podría vivir trabajando como escritor y ganarme la vida como escritor. En esos momentos es cuando aparecen unos señores vestidos de blanco, me inmovilizan, me llevan a un sanatorio, me atiborran de drogas y luego ya vuelvo a la normalidad. Pues escritores wannabe hay muchos, y si no, tenéis que echarle un vistazo a Amazon o a una aplicación, página web que se llama Wattpad. W-A-T-T-P-A-D. Wattpad. Que es, me parece a mí, el servicio por excelencia de escritores amateur, aficionados, que cuelgan sus relatillos. Hay mucho jovencito con historias romanticonas y cositas muy adolescentes, pero que me parece genial. Me parece genial que la gente encuentre sus huecos. A lo mejor no vas a ser un escritor wannabe, pero a lo mejor te van a leer 30 personas que van a decir: oye, está muy bien, y te dan tu palmadita en la espalda y tú te vas y sigues tu vida tan feliz diciendo: pues mira, qué bien, me doy por satisfecho. Amazon ahí, lo decía esta mañana, tendrá sus cosas malas, pero ha hecho mucho por la difusión de libros de estos escritores wannabe, que luego han sido un caldo de cultivo para grandes bestsellers. Así que muy interesante el tipo este de esas aplicaciones, aplicaciones gratis, aplicaciones de escritura, Focuswriter, Homewriter. Estas son algunas de las muchas que hay, ¿no? Y hoy recordaba, lo he puesto en Twitter, pues una entrevista que hizo en un talk night show, un señor que se llama Conan no sé qué, que entrevistó a George R. R. Martin. Entre el público, entre los invitados, estaba Phoebe, la de Friends, que no se llama Phoebe, Phoebe era el personaje. Y estaba ahí el señor George R. R. Martin, que tiene una risa muy graciosa. Tiene risa de gordo. Es muy gracioso. El tipo es... la verdad es que es encantador, ¿no? Y el tío... hay un momento de la entrevista donde le dice este tipo, el Conan no sé quién, el entrevistador, dice: bueno, la verdad es que uno de los grandes miedos que tenéis los escritores es que os llegue un virus en el ordenador y tal. Imagínate, si en una empresa tenemos miedo de que un virus se meta y nos eche a perder el trabajo, ¿cuánto más algo de este tipo? Y él dice: mira, yo tengo dos ordenadores, dice George R. R. Martin. Tengo un ordenador que es el que me llevo a todos lados para leer correos y navegar por internet. Y luego tengo un ordenador que funciona con MS-DOS. ¿Recuerdas el DOS?, le dice George, gordito, risa graciosa, R. R. Martin al apuesto presentador. Y el tío: ¡dos MS-DOS! Dice: sí, tengo un computador con que funciona en MS-DOS, que todavía funciona. Y dice: ¿pero dónde lo has sacado? ¿De un bosque? Y él dice: no. Y además funciona con WordStar. Y hay fotos por ahí. Yo he puesto una foto en Twitter donde sale él y donde salen las pantallas de ese procesador, que, por cierto, es un procesador muy minimalista, al estilo de los procesadores de textos estos que están saliendo nuevos y que están ya, algunos ya los ofrecen hasta gratis. WordStar, dice George R. R. Martin, tiene todo lo que quiero. y encima no está conectado a internet. Aquí hay dos grandes lecciones, amigos, para pensar seriamente. Número uno, tiene todo lo que quiero. La reflexión que yo me hago es, de todo el software que está saliendo tan fantástico, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Que software de hace 20, 30 años es igual de útil que el de ahora? Interesante, ¿no? Los desarrolladores tienen que vender. El otro, hoy veía que habían, no sé si habían hecho público el código fuente de Lisa. Y dijo, es que esos ordenadorcitos estaban muy bien, hacían muchas cosas. La segunda cosa, la segunda reflexión en base a la afirmación de George R. R. Martin es, internet es peligroso, ¿eh? Internet no es seguro. Internet tiene peligros y tiene amenazas y tiene gente con mucho tiempo libre y muy mala leche que estarían encantados de hacerte polvo. Hacer polvo tu trabajo. Y yo lo sé de cerca porque alguien de mi familia perdió la tesina porque un hacker se metió en su ordenador y le borró la tesina. ¿Qué ganó? Pues simplemente hacer daño. Bebo agua. Y hay una tercera reflexión que me hago, y esto forma ya parte del pre-fin de año, del pre-especial pre-fin de pre-año. Informática de segunda mano. ¿A dónde nos lleva la informática de segunda mano? Equipos que antaño fueron prohibitivos y que ahora están en la basura. O se pueden conseguir por un precio ridículo. Y amigo Jonathan, que estás ahí, saludos. Eso sí es un paradigma cyberpunk. Bueno, ya sabéis la frase que define el cyberpunk, la he citado hasta la saciedad. Alta tecnología, bajo nivel de vida. Alta tecnología, bajo nivel de vida. Bueno, pues alta tecnología es que un tipo que no podía comprarse un ordenador de $3,000, hoy en día lo esté usando y lo esté usando con plena satisfacción. Ahí está el amigo lector que nos está dando una lección a todos nosotros con un MacBook Pro chulísimo. No sé cómo lo ha conseguido. Y ahí está cacharreando con él y metiéndole Linux y metiéndole ahora una distribución y luego otra, un pedazo de equipo. Alta tecnología, bajo nivel de vida. El acceso a la tecnología del geek, tenga o no muchos recursos. Por cierto, hoy me ha escrito un amigo de Vidas en Red, y me voy a permitir, con permiso del respetable, leer el correo que me manda pues un amigo de Venezuela, se llama Pablo, no voy a decir su apellido. Dice que llegó a mi podcast de mano del querido y estimado compañero de podcasting, el Camionero Geek. Y me escribe un correo, un largo correo desde Venezuela. Y dice, y tengo la certeza de que alguna vez al menos te has preguntado cómo vive un geek en este infierno. Vaya tela lo que está pasando en Venezuela. Vaya tela, ¿qué cosa tan cierta es que la corrupción y la pobreza de un país van de la mano? Sin entrar en consideraciones políticas. Esto es así. ¿Cómo vive un geek en ese infierno? Bueno, amigo Pablo, que dice que ha leído mis relatos y que le gustan mucho. Ya sabes que he dedicado varios relatos a Venezuela. O sea, tengo varios relatos ambientados en Venezuela. Tiene casi 18 años, vive en un pueblo pequeño, un pueblo recóndito, y es un joven amante de la tecnología en este país tercermundista, dice él. Mi primer smartphone fue un Galaxy S3 Mini allá en el 2012 y lo tuvo hasta que murió en el 2015. Desde ese entonces no tengo smartphone. Mi vida en internet la paso en un Asus All-in-One con un Intel Atom 330 y 2 GB de RAM y una tarjeta de vídeo Nvidia Ion que mis padres me compraron cuando yo tenía 10 años. De almacenamiento nunca me he quejado, tengo 300 gigas, pero la mayoría de lo que consumo es vía streaming cuando hay internet. La pantalla es Full HD de 20 pulgadas. Así que no pongo muchas pegas por este lado. Dejé de escucharte cuando mi móvil se dañó, ya que en ese momento no tenía conexión a internet en mi casa. Usaba el wifi del vecino y no llegaba a la habitación donde está mi sobremesa. Menos mal que es un all-in-one, tío. Podías moverlo, ¿no? Pero bueno, sus razones tendría. Además, como geek que es, habría hecho lo imposible. Dice, desde enero de este año contamos con una conexión de fibra óptica que ofrece el gobierno, que en estos momentos me da unos resultados de descarga de 1,11 megabytes y carga de 0,56. Y tengo que sobrevivir con eso. Te preguntarás qué hice durante este tiempo sin móvil ni internet. Tenía una vieja cámara compacta y me divertía con los niños en la calle. Dice, y además, pues tenía un pendrive de 4 gigas y se lo llevaba a un cibercafé y lo llenaba ahí de contenidos. Vídeos, música nueva, libres y también algunos de tus relatos que me fascinaron mucho. Y un amigo del colegio se lo llevaba al colegio y ahí le pasaba series y películas. Y dice, él siempre llevaba un portátil de los que distribuía el gobierno que conectaba al wifi del colegio mientras veíamos clases y descargaba su contenido. Él vive en condiciones peores a las mías, ya que no dispone de internet en casa y ya que vive cerca del colegio sigue acercándose a veces a navegar en internet. Hago una parada aquí. Saludos, Pato. Esto es una historia en sí misma. Esto es un relato para Facción Rebelde. O sea, tiene un amigo que vive en peores condiciones económicas, con un portátil que le ha dado el gobierno. Y aquí están todos los elementos. Os recomiendo, está feo que me cite a mí mismo, pero os recomiendo que leáis el Plan Nauta. El Plan Nauta es un regalo, un relato largo, donde hablo de esto. Y este chico, que en su casa no tiene internet ni medios para comprarse un portátil, tiene un portátil del gobierno a internet del gobierno. Esto requiere una pensadita. Dice, el año que viene migraré a Perú y espero allá poder satisfacer mis gustos como geek frustrado que soy. ¡Wow! Amigo Pablo. Tremendo, tío. Tremendo. Mi máximo respeto. O sea, yo leyéndote a ti pienso que yo, como Mick, soy una castaña, soy un fraude. En comparación con las dificultades y el ingenio que tú demuestras. Bueno, la pregunta que me hace Pablo es, ¿me haré con alguno de los cacharros que has usado durante el tiempo que vengo escuchándote? ¿Me recomiendas alguno? Pues yo no sé cómo está la cosa en Perú, pero yo te recomiendo, y me imagino que estás hablando de smartphones, que sin duda, si tienes posibilidad de hacerte con un Xiaomi, hazte con él, porque es probablemente la mejor relación calidad-precio. Y si no, tenéis ahí, Motorola tiene algunos equipos muy buenos y muy bien de precio. Y bueno, la verdad es que el mundo Android hay bastantes opciones. Si tienes acceso a Xiaomi, vea por él. Pues ahí, amigos, el correo del amigo Pablo, desde un pueblo de Venezuela. ¿No es esto un tema cyberpunk? Y me imagino que ahora el amigo Jonathan está escuchándome, tal vez en un transporte público, en un autobús a oscuras, rodeado de una burbuja de luz, la burbuja de luz que sale de su pantalla, o quizás simplemente está con su auricular Bluetooth en modo zombie, como dicen esas conversaciones que Rupert grabó y que para mí son un tesoro. Rupert, gracias. Jonathan, gracias por esas conversaciones. Y está escuchando esto, está escuchando esta experiencia de este hermano de Venezuela, este hermano Mick de Venezuela, y está sonriendo Jonathan ahí, en ese autobús, a oscuras, traqueteando, moviéndose, contento por tener suerte de estar sentado. Ojalá que puedas volver a escribir en tu blog, Jonathan. Y escuchando esta experiencia y diciendo, no estamos solos. Y así es, no estamos solos. Bueno, me vais a permitir hacer un cambio de tema mientras bebo agua. Voy a hacer una pausa de unos segundos, bebo agua y vamos a hablar de Cody y de Adrian List. Bueno, muchos de vosotros habéis oído hablar de Kodi. Es un reproductor multimedia con unas posibilidades increíbles. Kodi es una de las razones por las que me alegro enormemente de haber vuelto a Android. De verdad que estoy contento de volver a Android y el 2017 ha sido el año de la vuelta a Android. Pues Kodi permite, entre otras cosas, acceder a servidores, a repositorios de torrents y desde ver televisión en directo de otras partes del planeta. Y dicen algunas malas lenguas que también canales de televisión protegidos. Supongo que estos canales en blanco y negro, sin sonido, de todo mudo, incluso el telediario es mudo. Películas. Y bueno, también los contenidos que localmente tengas. Yo tengo Kodi instalado en mi teléfono y en todos mis dispositivos Android. Y en el Xiaomi TV que está en el salón de mi casa. Y ahora es cuando yo pregunto a iOS. iOS, toc toc, iOS, toc toc, iOS. ¿Tienes algo parecido? No, ¿verdad? Ay, si al final tenemos que escoger entre dos bandos, el Imperio o la República, esa panda de hippies jedis, sociedad abierta, o la dictatorial, cerrada, ordenada, precisa, y tiránica. Imperio de los Sith. Bueno, hoy lo he comentado, hoy me ha llegado una tarjeta SIM. Hoy me ha llegado una tarjeta SIM para la tablet Huawei MediaPad M3, que estoy usando muchísimo. Es uno de mis dispositivos favoritos. Y bueno, he visto que Simio tiene una buena oferta, aprovechando que es Navidad. Simio tiene muy buenos precios. 10 euros por 10 gigas. Está tirado. 5 gigas gratis este mes. 10 euros de saldo adicional, en fin. Es una gran ocasión para hacerte de Simio. Si quieres hacerte de Simio, escríbeme a vidasenred@gmail.com y supongo que algo nos darán. Y mi idea es tenerlo en la tablet, pues ahora que hay más viajes y más desplazamientos, pues hacer más uso de los datos, aunque la verdad que con mis 20 gigas voy sobrado. Y ahora tengo 25 gigas en el Huawei, 20 de una tarifa de 20 gigas que me he sacado y 5 gigas que dan gratis durante las Navidades. Aunque mi idea es tener la tablet, la Huawei MediaPad M3, tenerla con muy poquitos datos, básicamente para sincronizar las posiciones de lectura en la aplicación Kindle, algo de mensajería y algo de mapas. Con menos de un giga estaría bien. De hecho, Simio por 3 euros, tío, 3 euros, que eso es una cantidad que mucha gente se puede permitir, por 3 euros te ofrece 700 megas, lo cual es ideal para estos dispositivos. Una phablet en la que no necesitas muchos datos. Así que una buena cosa. Alejandro nos saluda desde México. Acá también falta mucho tiempo para que tengamos conexiones de fibra óptica y tarifas móviles con más datos. Pues mira, Alejandro, yo sospecho que antes de que llegue la fibra óptica a tu zona, llegará el 5G. Y el 5G lo va a cambiar todo. La verdad es que el 5G merece un podcast aparte. Seguramente hablando con gente que sepa del tema y que no aburra, cosa que no siempre es fácil encontrar, ¿no? Pues estos expertos son un pozo de conocimientos demasiado exhaustivos. La verdad es que el otro día estaba pensando porque en estos días en los que interactúas con más gente, vas a la comida de empresa, estás con la familia y pasa algo curioso, y es que la gente te hace referencia a programas de televisión. Y los que sois unos mix, los que sois unos internautas, los que vivís en la red, porque así se llama este podcast, Vidas en Red, estáis muy cerca de muchas historias que están ocurriendo. Por ejemplo, en Twitter, todo lo que está pasando con Tavarnia, o algún meme del día, o alguna noticia que está circulando, como que la noticia que ha salido en Omicron, ¿no?, que los aeropuertos de España van a tener wifi decente y gratis y sin límites. Genial. A lo largo del 2018, habrá que ver cuándo. Y claro, a ti te hablan de cosas que tú no sabes de lo que están hablando. Porque, entre otras cosas, tú y yo, querido Mick, llevas años sin ver televisión. Sin ver televisión en serio. No me refiero a que algún día viste un telediario. No, no, sin ver televisión en plan, vamos a ver lo que echan y pasarte 3 horas, 4 horas o el sábado entero. Yo hace muchos, pero muchos años que no veo televisión. Lo que veo es Netflix. Lo que escucho es Spotify y sobre todo TuneIn Radio. TuneIn Radio con la emisora ABC Launch Radio, que es la mejor emisora del mundo. La mejor, sin duda, ¿eh? La oigo a todas horas. Evox, Pocket Cast, Feedly, Newsify, con tus feeds, YouTube. Ya solo con eso tienes contenidos para rellenar el día y te sobran contenidos para varias vidas. Y no las tonterías de televisión. Entonces te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de que ahora es fin de año, hacemos una parada en el camino. Y esto es lo que estamos haciendo con este pre-especial fin de año, que es parar para reflexionar y pensar. ¡Wow! ¿Cómo he vivido el 2017? ¿En qué he empleado mi tiempo? ¿En qué he empleado mi ocio? Y te das cuenta de que Internet es el gran protagonista y que tu vida sin Internet sería una vida muy diferente. ¿Te has parado a pensar cómo vivíamos antes de Internet? Y hoy lo he pensado. ¿Cómo serían muchas películas de investigación antes de Internet? Estaba escuchando a Jonathan hablar con Rupert y estaban charlando sobre las frecuencias de banda ancha que hay. Oye, ¿cuáles son las bandas que utilizan en Arabia Saudí? Pues antes tendrías que coger el teléfono y llamar a la embajada de Arabia Saudí o a una empresa de telecomunicaciones e intentar hablar con alguien. Pero hoy en día coges tu teléfono, abres Google o DuckDuckGo, que es otro gran buscador, y la respuesta ya la tienes. Ya la tienes. ¿Cómo ha cambiado la vida? Ay, amigos, pues esa es una reflexión que espero que nos hagamos todos en este nuevo especial de fin de año. Ahora, por cierto, estoy leyendo, lo he dicho, terminé de leer un libro de Carter Conlon, el... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el libro? Os lo voy a decir ahora, ¿eh? Código Estelar. Código Estelar se llama el libro, un libro de Carter Conlon. No sé si digo bien el nombre y los apellidos. Carter Damon, siempre lo digo mal. Carter Damon, el Código Estelar. Una novela muy interesante que podéis adquirir en Amazon. Y ahora estoy con la segunda parte del autor chino Sai Ching Liu. La segunda parte, El Bosque Oscuro, de la trilogía de los tres cuerpos. Probablemente una de las novelas de ciencia ficción más importantes de los últimos años. El Bosque Oscuro, segunda parte de El Enigma de los Tres Cuerpos, que es la trilogía que está petándolo hoy en día. Ciencia ficción, amigos, también merece parte del especial de fin de año. Y vamos a terminar precisamente con eso, queridos todos. Vamos a terminar haciendo mención a ese especial que se está preparando, que dentro de poco llegará. Estamos a punto de ver el especial de fin de año. Acá en Vidas en Red. con algunas de las voces más autorizadas de la podcastera. Sí, amigos, yo soy Dross y estoy promocionando de manera gratuita este espacio de tecnología. Sí, sí, no duden que esta es mi voz. Y quiero anunciarles que dentro de muy poquito habrá un especial de Vidas en Red, ese diario podcast que se graba diario y está en todos sus radios disponible. Vidas en Red, con un especial de fin de año que va a helar tu sangre y va a volver loca tu cabeza. Testimonios. Testimonios. Y como no podía faltar, las profecías de Conversodamus. Permanezcan atentos al dial a Vidas en Red, especial fin de año. Y no es un podcast promocional, lo podrán tener de manera gratuita, free, en sus podcatchers. De parte de Converso, un saludo, buenas noches, buenos días, buenas tardes desde este lado del planeta. Yo soy Dross y esto es Vidas en Red, amigos. ¡Hasta pronto!